Amigos cibernautas, estamos aquí con el profesor Juan Antonio Arroyo Rodríguez, director general de CECITEA, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes, que en últimas fechas pareciera, pues, es una impresión nada más, pero quizá hasta personal, que de pronto, después de estar construyendo constantemente nuevas escuelas, nuevos colegios, estar obteniendo más terrenos para sus para sus aulas, como que de pronto se detuvo, o a menos que sea una impresión mía, profesor. Bueno, efectivamente, yo lo señalo, no hay fundamento tal para esa apreciación, dado que se sigue construyendo de una otra manera en las instalaciones que ya tenemos. Basta poner dos ejemplos. En el caso del plantel Calvillo, originalmente estaba contemplada la construcción solamente de 7 aulas, más servicios sanitarios, laboratorios y talleres, algunos otros accesos, y durante el año que acaba de concluir, pues se construyeron 4 aulas más, lo que dará un beneficio también para una cobertura de aproximadamente 350 jóvenes más que puedan acceder por esas aulas. Y en el caso del plantel también aquí de Ferrocarriles, a finales del 2005, bueno, pues también se entregaron 4 aulas más que darán cobertura a igual número de muchachos, 350. Se ha seguido construyendo anexos e instalaciones en el plantel de San José de Gracia, en el plantel de Ciudad Satélite Morelos, en el plantel también del Llano, que aún no se entrega oficialmente, aunque ya está terminado en su totalidad. Y entonces, pues sí, se ha seguido con la construcción y equipamiento de los planteles. Bueno, parte de las acciones que se proyectaron incluso al arranque de la administración que encabeza el ingeniero Luis Armando Reynoso Femad, el señor gobernador del estado, y que mediante la rectificación que se hiciera a nuestra encomienda, pues hubo proyectos que él planteó como acciones a 10 días y a 100 días. Creo que cumplimos cabalmente con los que propusimos, lo que propusimos en el CECITEA en esos espacios. No limitativo, sería agregado a lo que ya decíamos de la construcción de más aulas, de más instalaciones. Por ejemplo, señalar que se equiparon algunos CENSAD con equipo de cómputo, valga la redundancia, para mantener actualizado precisamente la tecnología y los talleres de los CENSAD. Lo mismo también en el plantel de Ciudad Satélite Morelos, pues se equipó y se construyó un laboratorio de producción que no había, se equiparon algunos otros espacios en Pabellón de Arteaga, se dotó de equipo a algunos otros planteles. Entonces, pues sí ha continuado en ascenso la construcción. Nos falta arrancar precisamente la construcción del plantel de Jesús María y del Peralta Gámez. Esperábamos hacerlo ya en este año del 2006, gracias a la participación también naturalmente del gobierno del estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno del estado aporta el 50% de todo lo que se requiere para la operación del colegio. Y en este sentido, bueno, pues la prueba está también en el hecho de que para este ciclo escolar, que arrancó en el 2005 pero que continúa en el 2006, pues prácticamente se dio la mayor institución dentro del subsistema. Estamos hablando de una oferta de 3.500 espacios, con lo cual, bueno, pues el CECITEA se está convirtiendo en una de las primeras opciones para bachillerato para la juventud de Aguascalientes. Y bueno, pues esos son los propósitos. No queremos precisamente continuar en ascenso en cuanto al ofrecimiento de los espacios, pero también con calidad, ¿no? En eso estamos empeñados. Ya ha habido algunos buenos resultados, tanto en el CECIT como en los EMSAD, que nos muestran precisamente que ha habido ya un incremento en las evaluaciones del EXANI, un examen departamental que hizo el Instituto de Educación de Aguascalientes, y una evaluación que hizo la Dirección General de Bachillerato de la SEC al EMSAD, lo que coloca a Aguascalientes en el tercer lugar nacional. Entonces, a la par, bueno, pues estamos consolidando, estamos creciendo, pero también cuidando también la calidad en el servicio educativo que se ofrece. Pues esperamos, precisamente, además de lo que ya comentaba, pues ver algunas otras alternativas. Lo hemos dicho ya, ofrecer un bachillerato sabatino, un sistema semiabierto, llegar hasta donde sea posible de crear donde tiene mucha demanda el servicio, sobre todo aquí en la ciudad de Aguascalientes y Jesús María, hasta triple turno en las instalaciones. Y por otra parte, bueno, pues lograr la aprobación originalmente del señor gobernador del Instituto de Educación de Aguascalientes para hacer el planteamiento a la SEP, quien tiene la última palabra, de ver la posibilidad de ofrecer tres nuevos planteles en la ciudad de Aguascalientes durante este ciclo escolar. Con ello daríamos prácticamente la oferta a toda la población que egresa de secundaria, no solamente CCTEA, sino bueno, pues los demás bachilleratos públicos que operan en el estado. Y esto sería una respuesta del gobierno del estado hacia la juventud que demanda este servicio. Creo que ha habido buenas respuestas, o particularmente nosotros CCTEA, que cuando ayudaba, vamos, ¿no?, para ofrecer el servicio educativo a bachillerato, y creo que hay buena disposición del señor gobernador de ofrecer nuevas alternativas a los jóvenes que egresan de secundaria. Con la inclusión de estos nuevos tres planteles, ¿hasta dónde crecería entonces la oferta del CCTEA en el número de lugares para alumnos? No, pues sumado a lo que ya tenemos de infraestructura, sumado a la creación de nuevos espacios, aunque la CEP es la que determina, en caso de que se aprobara por parte de las instancias, como señalamos el señor gobernador, y el Instituto de Educación de Aguascalientes, estamos hablando de que se podrían operar planteles con cuatro grupos en ambos turnos. Entonces estamos hablando de 24 espacios para nuevo ingreso, lo que nos daría una cobertura ahí prácticamente de unos 5,000 espacios para el próximo ciclo escolar en primer semestre exclusivamente. Y si agregáramos también lo del bachillerato sabatino y la inclusión hasta del tres turnos, pues estamos hablando aproximadamente de 6,000 espacios para el próximo ciclo escolar. Esto obviamente sumado a los demás espacios de planteles públicos, hablamos de CEBETIS, de CEBETAS, de bachilleratos federales, de el sistema CONALEP. Bueno, pues creo que estamos en condiciones en Aguascalientes de ofrecer un espacio público de calidad a todos los jóvenes que egresan de secundaria. El nombre de CCTEA, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes, tiene una acepción que probablemente muchos, sobre todo alumnos, no han comprendido. En la cuestión de los estudios científicos sí queda claro, pero en los tecnológicos no, sobre todo en la inclusión de tecnologías digitales, que es el interés en todo caso que podemos ver nosotros. ¿Qué tanto se ha comprometido CCTEA con las nuevas tecnologías, sobre todo digitales, en la enseñanza, en la educación de sus alumnos? Bueno, originalmente, algunos de ustedes recordarán que el nombre de CCITES era el concepto con el que se ubicaban a lo que ahora son los Centros de Bachillerato Tecnológicos Industriales y Servicio, los CEBETIS. Incluso el Politécnico sigue conservando la denominación de CCITES a sus planteles de bachillerato. En el caso de los CCITES, existen en toda la República Mexicana, a excepción de Colima y Sinaloa, pero la denominación de CCITE es nacional. Solamente aquí habría que agregarle la última palabra que corresponde al estado. En el caso de nosotros somos CCTEA. Si habláramos de Zacatecas sería CCITE, si habláramos de Jalisco sería CCITE, etcétera. Cada quien le agrega a la denominación CCITE la última palabra o letra, más bien, que corresponde a su estado donde está sentado el servicio educativo. Y bueno, esta denominación obedece a que el servicio que se ofrece es un bachillerato, pero no un bachillerato universal o general, es un bachillerato tecnológico bivalente. Entonces, por una parte ofrecemos la preparación de bachillerato para que se inserten a los estudios superiores en alguna universidad o alguna otra institución de educación superior, hablamos de tecnológicos, hablamos, en fin, de lo que puede continuar, las universidades tecnológicas, politécnico, etcétera. Los capacita esa preparación para continuar en el aspecto profesional, sí, en el aspecto académico. Pero por otra parte, bueno, pues se les ofrece la oportunidad de tener un título, sí, en diversas disciplinas, y de ahí la denominación también de tecnológico, porque también se les capacita para el mundo laboral. Muchos de ellos ya incluso dentro de su paso por el CECITE están prestando prácticas profesionales, estadías en diversas empresas de la entidad, y combinan una cosa con la otra. O sea, no estamos creando mano de obra barata calificada para la industria, estamos formando seres humanos con una formación sólida e integral en todas las disciplinas, tanto la ciencia y la tecnología. Y bueno, les hemos pedido que no abandonen la idea de continuar sus estudios. Muchos de ellos combinan al término de sus estudios en el CECITE el trabajo y el estudio, y lo seguimos haciendo. Prácticamente el 70% de los egresados continúan sus estudios de nivel superior, pero sí hay un compromiso en la pregunta que se formula en cuanto a tecnologías de la información. Bueno, pues creo que nosotros tenemos tecnología de punta en todos y cada uno de los planteles. Precisamente los centros de cómputo que tenemos son de la última generación en equipo de cómputo, y lo renovamos constantemente. Entonces, aparte del equipamiento que se tiene en los planteles, constantemente hacemos una revisión de los equipos y, de ser posible, renovamos el mismo. Entonces, la actualización de nuestros equipos, de nuestros talleres, de nuestros laboratorios, son para estar a la vanguardia, ¿no?, con los avances de la ciencia y la tecnología en todos los órdenes, sobre todo en el orden del mundo laboral. Y en ello, pues, estamos comprometidos en el CECITEA. Algo de lo que a veces en este marco de entrevistas se toca pocas veces es el factor humano, pero del lado del docente. ¿Hasta dónde llega CECITEA en la capacitación, si es que la tiene, para los propios maestros de los CECITES de Aguascalientes? Sí, bueno, nosotros tenemos varios espacios de capacitación y actualización para nuestros docentes. Por una parte, lo que se tiene ahora una reforma de tipo curricular promovida por la Secretaría de Educación Pública. Déjeme decirle que la SEP es la que tiene la facultad precisamente de ver lo concerniente a planes y programas de estudio por el convenio que existe entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública. Y entonces la Secretaría, por una parte, promueve durante todo el ciclo escolar reuniones, academias, asesorías, capacitaciones y actualizaciones para los maestros, pero ello no limita a que nosotros como colegio también tengamos la asistencia a diversos eventos de corte nacional o hasta internacional con nuestros maestros. Damos capacitación precisamente, enviamos a nuestros maestros, a nuestros representantes, a que se capaciten a diversos simposios, talleres, seminarios convocados por algunas universidades o tecnológicos, y esto pedimos que lo reproduzcan. Por otra parte, en cada periodo no vacacional, sino de receso que tenemos, hablamos de ahora el mes de enero, hablamos del mes de junio, julio, también tenemos cursos de capacitación y actualización para todos nuestros maestros, y no solamente para los maestros, también para los trabajadores administrativos o de servicios. Entonces, es una capacitación y una actualización constante, sumado también a lo que se desarrolla mes a mes con la implementación de las academias, de las diversas materias o disciplinas que se ofrecen a los alumnos, pues hace tener un cuerpo colegiado dentro de los maestros muy responsable, muy deseoso de la capacitación y la actualización, sobre todo en beneficio de ellos también, porque les sirve invaluablemente la capacitación y la actualización, pero sobre todo el más beneficiado en esto es el alumno. Por otra parte, bueno, pues también les hemos ofrecido alternativas y apoyos para los maestros a que acudan a algunas universidades locales o dentro de la región a cursar maestrías, doctorados, diplomados, especializaciones para su mejor desempeño y también, como dijimos, también para su desarrollo personal. Hay una constante preocupación del CECITE en dar actualización y capacitación a todo su cuerpo docente. En algunas ocasiones hubo un poco de dudas en la cuestión laboral de los trabajadores del CECITEA. ¿Qué se ha avanzado al respecto? Bueno, de hecho no, yo creo que uno de los valores que tiene sobre todo mayor representatividad para el ser humano es la seguridad, y de esto es la seguridad en el empleo, ¿no? Y porque yo repercuto repercute en la seguridad familiar. Nosotros, desde que arribamos a la dirección del CECITE, les propusimos a los trabajadores un diálogo permanente, una política de puertas abiertas, tenemos una comunicación constante con ellos y sobre todo siempre les ofrecimos respeto a su seguridad laboral, que lo hemos cumplido hasta el momento. En este caso, bueno, se dio un proceso inicial de basificación, se continuará con ello y esto implica, bueno, precisamente que les estamos dando la seguridad en el empleo, pero a cambio también de que se cumpla con la norma establecida. Nosotros sabemos de que hay derechos, pero también implica obligaciones para el trabajador. Entonces, cuando hay el cumplimiento de sus obligaciones, pues nosotros tenemos un respeto irrestricto a su situación laboral. Hasta ahorita no hemos tenido dificultades con los trabajadores y por lo menos con el crecimiento que hemos tenido en el colegio, pues se da esa seguridad, se muestra porque ha habido ascensos, ha habido otro tipo de contrataciones. Estamos hablando de una población originalmente en el colegio de 80 trabajadores, estamos hablando ahora de aproximadamente 600 trabajadores. Entonces, los más beneficiados son los que son precisamente fundadores del subsistema y hasta ahorita, pues, despidos injustificados no los hemos tenido. Se respeta precisamente la relación, se respeta al trabajador. Y bueno, pues lo único que le pedimos es que cumpla con sus obligaciones. Hay una evaluación también en las personas que se integran por primera vez, una valoración que hacemos externa, una valoración que hacen los alumnos, y si hay buen desempeño, pues se continúa con esa relación, pero hasta ahorita la política es de un respeto a los derechos laborales de los trabajadores y la seguridad en el empleo. Y por último, profesor, ¿qué hay de la seguridad laboral del propio Antonio Arroyo? ¿Cuánto tiempo más estará usted aquí en CECITEA? Bueno, no, pues eso no es una pregunta que yo pueda responder. En primer lugar, lo manifestamos. Nosotros fuimos ratificados por el señor gobernador constitucional del estado, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, cosa que agradecemos, lo hicimos públicamente en su momento, pero la mejor forma de agradecer esa ratificación es trabajando cotidianamente. Nosotros estamos dando nuestro mejor esfuerzo para hacer crecer el colegio en todos sus órdenes y creo que es un crecimiento responsable, es un crecimiento que comparativamente con el resto de la República no tiene comparación cuantitativamente, y comparativamente hemos crecido más que ningún otro estado de la República. Hemos buscado precisamente llevar el espacio de calidad, porque esa es la intención del señor gobernador. Él habla y estamos comprometidos en ellos de buscar un estado de 10. Esto significa la excelencia y pues para ello hay que trabajar en exceso, pero en exceso positivo. Ello significa la excelencia. Entonces, para buscar un estado de 10 hay que trabajar cotidianamente, dar lo mejor de sí mismo para ofertar sobre todo en lo que es la razón de ser del CECITEA, un espacio educativo de calidad para todos los jóvenes. Y el ejemplo está dado. Creo que en Aguascalientes lo hemos afirmado, no estudia el que no quiere, porque la oportunidad, sobre todo en lo que a nuestra responsabilidad compete, les ofrecemos un servicio educativo de calidad, con buenas instalaciones, con instalaciones precisamente de 10, con maestros de 10 en cada uno de los municipios. O sea, creo que esta es una forma equitativa y pertinente para toda la población de Aguascalientes, el hecho de que tanto en El Llano, en Jesús María, en Calvillo, en San José de Gracia, en Rincón de Romos, nosotros estamos en todo el estado de Aguascalientes, y en todo ello, el joven de San José de Gracia encuentra un espacio educativo confortable, de calidad, equipado, con buenos maestros, que no tiene que buscar en Aguascalientes porque ya lo tiene en su municipio y en El Llano y todo. Creo que es una forma de demostrarle a la población que la intención del gobierno del estado es ofrecer educación de calidad. Y ahí está la prueba y ahí está la muestra palpable, está evidente, no es de palabras, es con hechos tangibles. Y creo que con hechos es como se demuestra, y tendremos que demostrar la confianza que depositó en nosotros el señor gobernador, de manera que, bueno, pues esta seguridad depende del trabajo que hagamos cotidianamente. Profesor Juan Antonio Arroyo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.